All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me breathe. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. It up a bit, counting my hours and knocking on wood, avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed. Don't know what to do, I'm thinking of you. I'm drinking the bottles and bottles of booze. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. I fell into your river, that's where you told me lies. You said that I'd feel better, but this is where good guys die. You took my pride away, but you cannot take my life. I'll find another way out, but now you're taking my life. Don't you see how I... ¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Noticias, entrevistas, música, cultura, recuerdos. Diversión a tope de la mano de Alex Castellano y de Rafael Juan. Los sábados de julio de 10 a 12 de la mañana, aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Paradigma Radio, a buscar otro sábado más, darle el frescor que necesita, sobre todo estos días que las temperaturas nos sacuden bestialmente. Y conmigo está Rafael Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues bien, bien. Aquí fíjate si ha cambiado. ¿Cómo va ese verano? Fíjate si ha cambiado, que estamos tan frescos que hemos decidido echar media hora más tarde el programa. Claro. Porque aunque habéis oído en el indicativo de entrada, la caleta de entrada, que desde día 12 este sábado, el último, lo hemos pasado media horita más tarde. Para que todos miramos un poquito más. A 2:30 para aprovechar el frescor este que hace por la noche. Sobre todo. Bueno, no nos matéis por decir estas tonterías porque ya sabemos que no es verdad. En fin. Estamos con Carlos Serrano en la parte técnica, con el ayudante Pedro, nuestro amigo Pedro, que está ahí mirando con los ojos bien abiertos cómo va la técnica y el sonido de nuestro programa. Y pedirles que nos acompañen, por favor, para que podamos compartir este sábado, un sábado que siempre son buenos, ¿eh? Porque descansamos, porque, en fin, el sábado tiene algo especial, no sé qué, pero nos gusta. Y en estos días tenemos algunas buenas noticias, vamos a ser positivos. ¿Cómo han hecho conciencia las autoridades pertinentes para que nosotros podamos controlar el gasto de energía que habitualmente hacemos? ¿Cómo? Pues diciéndonos que, por favor, tengamos cuidado con las temperaturas, que nosotros adecuamos las salas y los lugares donde nos vamos a o refrescar o calentar en invierno. ¿De qué modo? Pues poniendo las temperaturas más adecuadas. ¿A ti qué te parece? Hombre, yo creo que es que de cajón el que se haga. Lo que pasa es que aquí, Ale, siempre se nos dice a la gente, a la población en general, que tenemos que hacer uso de esa medida. Repito, lo cual es evidente que hay que hacerlo, pero luego choca mucho que te metas en grandes almacenes, te metas en tiendas enormes, de grandes, que necesitan una barbaridad de energía para poder poner a tono, a la temperatura adecuada, ese habitáculo, y se pasen tan de rosca, ¿no? Porque te metes en algunos sitios en los que pasa absolutamente frío, literal, ¿no? Pasa mucho. Pero yo creo que ocurre porque la cantidad de gente que hay ahí produce más calor y supongo que le ponen más frío para que no esté tan caliente el ambiente. Pero yo no sé a ti qué te pasa. Yo cuando entro, no voy a decir nombre, pero sale frío. Y además luego cuando sale a la calle, lo que te provoca es, en todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí sí que se derrocha energía. En sitios como en Paradigma hemos podido comprobar, donde en invierno la gente se calienta con un tostador porque no tiene dinero para más, porque la luz está como está, pues me parece a mí que decirles que tengan cuidado con cómo se usa la energía. Debe ser para estas grandes. Puede sonar hasta raro, ¿no? Debe ser para los grandes edificios oficiales, claro, grandes supermercados, claro, y esas cosas. Grandes instituciones, organismos públicos. Que son los que gastan sin cuidado. Claro. Las grandes empresas, en fin, que es donde se derrocha de verdad, y tanto la luz como el agua. Sabemos que hay muchos sitios que nada más que por lo que se pierde a través de las conducciones de agua, estamos perdiendo agua que bueno, pues estamos dando un pasito adelante. Sí, por supuesto, y si a eso le sumamos el consejo de nuestro presidente de que nos quitemos la corbata, pues yo creo que al final conseguimos no pasar calor. Pues bueno, me la pondré, porque como no la uso. Exacto. Y la otra noticia que nos despertábamos el sábado, que aún Rafa no se había percibido del tema, pero ocurrió esta misma mañana, ¿qué pasó? No sé, yo es que no me lo... Ojalá, pero es que como no me creo de esta gente nada, de estos políticos que nos prometen casualmente siempre en las mismas circunstancias, o bien cuando justo antes de las elecciones o justo después, ¿no? Pero la noticia que me acaba de dar Ale hace un ratito, y que la he encontrado efectivamente en internet, y es cierta, y además la noticia que él ha encontrado es de hace 17 horas, ¿eh, Ale? O sea, que ayer ya lo dijeron. Sí, es que me llamó a mí el presidente, me lo dijo. Te llamó, ¿no? Y te dijo, oye, ¿te parece bien? Mira, ¿no? ¿Te parece bien? Bueno, sí. Pues que están hablando de que van a reponer, por fin, 5.000 plazas de profesores y profesoras en Andalucía. La falta, la necesidad de profesorado en Andalucía es más que palpable, ¿no? Eso lo vienen denunciando todos los sindicatos y toda la comunidad educativa, padres, madres, los mismos profesores y profesoras, los directores y directoras de centros. Es algo latente, ¿no? Que se ve. Y como tenemos una intuición, precisamente sí. Ahora vamos a hablar invitado aquí al programa. Que la habíamos invitado para otra cosa, pero ya la vamos a aprovechar y vamos a explotarla un poquillo más, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono, creo que sí, a nuestra amiga Alba Díaz, que es delegada de UTEA. Buenos días, Alba. Hola, buenos días, Rafa. Buenos días también a Ale. Gracias, buenos días, Alba. Pues nada, Alba, fíjate, nos hemos encontrado con esta noticia. No sé si a vosotros ha llegado ya y tenéis alguna información más. Pero nos gustaría saber un poquito más de este tema, de lo que han anunciado de las 5.000 plazas. Pues yo, por lo que me estabas comentando, yo hasta ahora, tan reciente, que a mí no me ha dado tiempo, ¿verdad?, a verlo y a analizarlo, ¿eh? Sí. Porque no sé exactamente el aumento en qué litería sería, porque las ofertas de empleo público ya se hicieron en junio. Entonces, ahora mismo, tal como tú lo cuentas, no sé exactamente de dónde vendría este incremento. Necesitaría mirarlo un poquito. En todo caso, sí que coincide aproximadamente con la cantidad que se calcula por parte de los sindicatos que harían falta o se queda corta. Hombre, ahora mismo un número exacto no te sé decir, pero teniendo en cuenta, porque supongo que esas 5.000 plazas, que no sé si van en referencia, supongo, a todos los niveles educativos, que incluimos infantil, primaria, secundaria y demás, a mí se me quedaría un poquito corta, porque Andalucía sabemos que es una comunidad grande, que tiene a una población amplia. Y si ese número de plazas, que ya te digo que yo no conozco exactamente de a qué niveles se refiere, pero si se refiere a toda la enseñanza, no creo que se quedaría corta. Ya. Bueno, pues en todo caso, esperemos a ver en qué se queda eso, en qué se plasma, si son 5.000, si son más, si son menos, y sobre todo luego cómo se ejecuta, Alba, porque yo en estas cosas estamos tan acostumbrados a palabras y que luego en la realidad se quede en nada o en mucho menos que bueno, pues por desgracia ya somos un poquito escépticos, ¿no?, a la hora de creernos estas cosas. Sí, muchas veces con el tema de las plazas, ahora por ejemplo en estos cursos hemos tenido incrementos de plantillas en los centros, pero han venido ligados a ayudas, ¿no?, a fondos que venían, fondos europeos, pero que no suponían un cambio estructural. Es decir, se generaban plazas que a lo mejor era para un año, para un curso, dos cursos o tres cursos, pero no se iba al problema que hay de fondo, y es que sea una cuestión estructural y que las plantillas se amplíen para de forma permanente, no ligada a una ayuda económica que te llega, y hacerlo de forma temporal. Hay que abordarlo de forma estructural, más estructural, y claro, que sea una cosa para futuro. Bueno, de todas formas, Alba, para lo que te llamábamos en este día, sí, en este momento concreto, era por otra cosa, y era por una casicada, ¿no? Nosotros en Paradigma, en las noticias que hemos puesto en la página web, lo hemos titulado como eso porque nos parece eso, ¿no? Sobre todo viniendo de gente que tanto clama por el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero curiosamente, cada vez que hablamos de cumplimiento de la ley, que es en beneficio de la mayoría de la gente, ahí la ley se la pasan por ciertos sitios. Había presentado una ILP, ¿verdad? Una recogida de firmas para que se tratara una ILP en el Parlamento andaluz sobre el tema de la bajada de ratio, es decir, para que se bajara el número de alumnos y alumnas por clase en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado con esa ILP, Alba? Cuéntanoslo. Pues mira, os cuento un poquito para atrás en el tiempo, escapamos un poquito de estas calores que hablabais y nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a marzo, y fue cuando se inició una iniciativa legislativa popular que venía a pedir, pues eso, que se bajara la ratio. La ratio es el número de niños y niñas que hay en una clase, ¿vale?, en todos los niveles educativos no universitarios. Pues bien, a mediados de marzo, 14 de marzo, fue cuando recibimos los plazos. Esta ILP propone una modificación de la LEA, de la Ley de Educación de Andalucía, para que se fije una ratio. Ahora mismo el único marco que hay es estatal, pero aquí al nivel de la comunidad no tenemos. Entonces, esta iniciativa pues venía a pedir y a plantear una modificación de esta ley de manera que permitiera bajar la ratio, ¿vale?, aquí en nuestra comunidad. Como te comentaba, esta iniciativa pues bueno, hay que recoger una serie de firmas. Son en total 40.000 firmas, y bueno, el conseguirla, una vez que se validan y se supervisan por la Junta Electoral, lo que supone es que se debata esta propuesta de modificación de ley, es decir, ni siquiera supone que el hecho de recoger las firmas haya una modificación de la ley. Eso obviamente no puede hacer así. Pues de marzo hasta aquí hemos tenido un poquito más de 4 meses, la ley marca que debemos disponer de 6 meses, y esto pues normalmente, como se ha venido haciendo ahora, es que se solicita una ampliación del plazo, y es algo como prácticamente automático que, para ajustarse a ley, pues se amplía el plazo que tiene para que puedas tener, como marca la ley, los 6 meses. Pues nuestra sorpresa ha sido pues que la mesa del Parlamento de Andalucía, que se reunió el 25 de julio presidida por Jesús Aguirre, ahí estrenándose en sus funciones, pues la ha denegado. La mesa del Parlamento ha denegado la ampliación del plazo para recoger las firmas de esta ILP, de esta iniciativa legislativa popular. Con lo cual, pues llevamos hecho un buen trabajo. Han sido unos meses muy duros, pero a la vez también bastante reconfortantes, porque esta iniciativa la impulsamos desde UCEA. Pero desde el principio creímos que era un proyecto en el que tenían y debían estar todas las organizaciones y agentes sociales y de la comunidad educativa que quisieran participar, porque no era una cosa, una preocupación que está ahí. Y se han sumado muchos, estamos alrededor de 30. Aquí en concreto, en la provincia de Córdoba, se ha hecho muy buen trabajo. y nos llevamos muchas firmas, pero claro, estos dos meses, pues ya no solo son los dos meses, sino que nos han dejado en pleno mes de agosto, que como todos sabemos son fechas difíciles, pero vamos, que vamos bien, ¿eh? Que tenemos muchas firmas, tenemos además quería ir a eso, firma digital, claro. Vamos, va a ir la cosa bien. Claro, yo quería ir a eso, porque ahora lo importante es que toda la gente que no había firmado y que entienda que esto es lógico, yo creo que cualquier persona que tenga, vamos, que haya tenido o que tenga a hijo o hija en edad escolar lo tiene que entender, tiene la posibilidad de firmar digitalmente. Dinos dónde tendrían que firmar estas personas que estuvieran interesadas. Más allá de que en la página web de Paradigma, en paradigmamedia.org, hasta el último día en que se va a poder firmar, va a estar como noticia fija, de primera noticia en la página web, va a estar el enlace para poder firmar. Pero dilo por si alguien quiere tomar nota en este momento y que firme. Vale, pues mira, comento importante. Antes de dar el enlace, solo se puede firmar desde ordenador, ¿vale? No vale móvil ni tablet. Hay que buscar un ratito en el ordenador de sobremesa, que a veces lo tenemos ahí un poquillo olvidado, es cuestión de ponerse un momentito. Entonces, solo desde el ordenador. Y solo si no ha firmado ya, si ya firma en pliego físico de papel, no vuelva a firmar, porque si no la firma se invalidaría, no puede estar duplicada, ¿vale? Y es tan fácil como ponerte en tu buscador de internet y poner firma.bajadaderratioya.org, ¿vale? ORG. Repito. Sí, por favor, repite, por favor, sí. firma.bajadaderratioya.org. ¿Vale? Es más, si pones bajada de ratio ya, te lleva ya también sale, directamente. Claro, Alba Díaz, representante de Ustea, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y explicarnos cómo es la situación, que todos deseamos que cambie, por lo tanto pedimos a quienes estén escuchando nuestro programa, se animen a firmar y así colaborar con un cambio que consideramos absolutamente necesario. Así vamos que a conseguir las 40.000 firmas seguro. Gracias, Alba. Recordaros solo que tenemos hasta el 10-11 de agosto, exacto, es decir, que son unos días, entonces que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, que llevamos más de 35.000 firmas, que la cosa va a ir bien, pero es fundamental tener un poquito de margen que ahora colchón, es el momento de echar una mano. Le damos un empujoncito entre todos. Muchas gracias, Alba. Gracias, Alba, por venga, estar aquí un sábado. Un abrazo. Un abrazo venga, grande. Hasta luego. Adiós. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Cuando comenzamos siempre un programa tenemos muchas ideas, queremos dar mucha información, la máxima que podamos en un espacio de tiempo muy corto y sobre todo buscando a los protagonistas de lo que ocurre en nuestra ciudad. Y a veces conseguimos que vengan, a veces no, pero en fin, hoy tenemos la oportunidad de tener dos invitadas aquí en nuestro estudio, Félix Ortega, porque nos llamó la atención y de hecho pude comprobar in situ el trabajo que hacen las personas que están dedicadas a darle oportunidades a quienes no las tienen habitualmente. Por lo tanto, esas personas que en este caso han sido protagonistas de una obra de teatro, sería impensable algún tiempo atrás, no muy lejano, que eso pudiera ocurrir. Y sin embargo ocurrió. Y por eso le damos la bienvenida a dos compañeras que nos gustaría que Rafa nos la presentara. ¿Sí? Sí, claro. Claro que sí. Ella es Shelly. Ah, bueno, pues no sé. Yo creía que le iba a hacer el tirón, pero vaya. No. Está Shelly Guijarro, bueno, ¿no? Que está justo a tu izquierda. Sí. Y un poquito más allá, también a la izquierda, está Pura Mayorga, ¿no? Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, gracias. Bueno, me hay a gusto aquí, ¿no? Muy a gusto. Bueno, sí, lo importante. Está fresquito, ¿no? Familia, lo importante. Acércate un poquito. Chely, ¿cómo nace la idea? Porque es una idea muy atrevida, muy difícil, casi imposible de conseguir, pero ¿qué pasó? Bueno, pues esta idea nace de... Esta idea nace de la experiencia profesional de tres personas, pura mayor... Mira, mira para el micrófono. A ver, ahora. Ay, es que no puedo dejar de mirar a Alex. Claro. Y entonces... Perdón, oyente. Ahí está. Perfecto. Ahí, mira. Pues nada, nace de la trayectoria profesional de tres mujeres, cada una dentro de su disciplina, pura mayorga, que profesora de teatro, actriz. Luego está Talía Blanco, que es profesional de audiovisual, y yo como responsable de accesibilidad, que trabajo, pues llevo cerca de 20 años trabajando con personas con diversidad funcional. Y entonces pues nos encontramos la dificultad que la sociedad les pone para el acceso a crear arte y a la cultura de este tipo de personas. Entonces, a partir de ahí, pues se engendra una idea y se trabaja para ver cómo ofrecer las artes escénicas como herramienta de crecimiento y de desarrollo a personas con diversidad funcional y, bueno, sin diversidad funcional también, generando un espacio de inclusión real. Pura, tú que eres la profesora de teatro, fíjate, un día habla con alguien y le proponía que pudiera acceder al grupo de teatro vuestro. Y él me argumentaba que por su situación personal no tiene memoria. Y supongo que las personas que estaban en esa obra de teatro también les pasaba lo mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se muscula la memoria para seguir un guión, Pura? Bueno, la memoria. Yo, desde mi opinión, desde mi experiencia personal, el teatro es juego. Y la memoria repercute mucho en cómo tú... aprende las cosas. Cuando la aprendes jugando, ¿no? La aprendes con una relajación y con un disfrute, pues es más fácil que recuerdes, ¿no? Para mí es importante que la memoria, o bueno, lo que es el aprender o recordar, se relacione mucho con el disfrute y con el juego. Y ahí es cuando también esta memoria, que nunca es igual, que nunca el teatro es lo que tiene bueno, que siempre es diferente, ¿no? Nunca una actuación es igual a la otra, pues esté abierto a esa memoria y a esa improvisación, a eso nuevo, ¿no? A que entre también lo nuevo. Porque además supondrá un choque, un miedo, supone para cualquier persona, ¿no? El enfrentarse a una cosa, a mí me supondría, por supuesto. Claro, bueno, como todo lo nuevo es un miedo, pero también ese miedo también como un reto, ¿no? Es decir, si es solamente el miedo, no vas a hacer teatro. Claro. Si hay un miedo detrás, pero hay un deseo, hay una necesidad, hay una curiosidad, pues entonces harás teatro y ese miedo te acompañará. Porque, bueno, enfrentarte a un público, enfrentarte a algo nuevo siempre, pero, bueno, eso es lo bonito también, ¿no? Claro. Que te haga remover cosas, ese gusanillo, ¿no? Ese gusanillo, como claro. Dice, ¿no? Ese miedo, en este caso, es importante. Cada vez que iniciamos el programa, los dos aquí tenemos miedo. Y yo cada vez que voy a actuar también, ¿eh? Lo precioso iba a añadir a lo que ha dicho Pura, lo bonito también que se crea, la magia que se crea en la Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos, es el grupo. Entonces ese miedo como que se va disolviendo porque el grupo, la cohesión de grupo entre uno y otro se apoya. Entonces se crea pues una familia, un apoyo en el que unos a otros van ayudando a disolver ese miedo. Empeñamos en aprender idiomas y algo tan fundamental como esto no le echamos en ni cuenta. Oye. Oye, ¿y a ese chico tan mono lo conocí ahí? Lo hemos conocido en la sala de espera del aeropuerto. Ah, no, estaba ahí charlando un buen rato. ¿Pero cómo que charlando un buen rato? Cállate tú, que no tienes tacto ninguno. Nena, sí, se ve muy mono. ¿Y de qué habéis hablado? De cosas. Hija de cosas, ábrete con nosotras. El azafato le ha dicho que es un referente para muchas personas. Lo que le decimos todos. Ahí estábamos muchos aplaudiendo y viendo cómo se desarrollaba esa obra de teatro, que es una crítica a la sociedad brutal, ¿no? Efectivamente, brutal. Sí. Sí, bueno, porque se plasman diferentes roles, ¿no?, en la sociedad que no se reconocen. Y también, bueno, no solamente se plasma las distintas personas con sus distintas características dentro de un día a día, sino también, pues bueno, la crítica va a ser el vivir con prisa, el no atender al presente, el no atenderlos los unos a los otros, en nuestras diversidades. En las cosas que son imprescindibles en la vida, lo claro, que de verdad es importante, ¿no? Efectivamente, lo que de verdad es importante. Que, en fin. Tengo la curiosidad pura, cuando viene una persona a unirse al grupo, ¿en qué te fijas para que esa persona pueda sacar de dentro esa parte artística? ¿Dónde está la observación? La observación para mí está en dejarle ser, ¿no? Importante, ¿no? Que esa persona se sienta a gusto como es y lo que pueda ofrecer. Cada una de nosotras y de nosotros podemos ofrecer mucho al teatro porque tenemos un actor y una actriz dentro, la vida es un teatro, entonces hay una caja llena de personas, ¿no?, que están ahí con mucho que dar y mucho que ofrecer, y para mí lo importante es que esa persona se sienta relajada y a gusto, y como decía bien Chely, el grupo la recoja y den espacio a cada ser, y ahí es donde veo y siento que ella puede dar de sí, ¿no? Puede ofrecernos. Chely decía, Tura, que todo es un teatro, la vida es un teatro, nuestra vida personal. Puro teatro, puro teatro. Vale. Es puro teatro, ¿no? Sí, claro, bueno, también teatro, juego, diversión, amor, la vida es eso. Y no deja de ser la arte escénica un vehículo donde se refleja en sí la vida, ¿no? Es una herramienta que tenemos para que todo lo que pasa en la vida podamos plasmarlo, visibilizarlo, siendo eso una herramienta de sensibilización. Por eso nosotras también, una parte fundamental de nuestro trabajo es dar a conocer que la sociedad es rica y diversa. Por eso nuestros grupos son en inclusión real. Personas con diversidad y sin diversidad, y de todo tipo de características. Y dentro de esa diversidad tiene que existir la palabra mañana, futuro. Hombre, siempre. Y presente. ¿Qué planes tenéis para enfrentar importante ese futuro, por presente, favor? Presente, porque claro, bueno, el futuro es la suma de todos los presentes. Así es que, bueno, nos vamos quedando con el presente. Hoy pues nuestros proyectos... En octubre empezar un nuevo curso con un nuevo grupo. También tenemos en clase el grupo del año pasado, porque hemos reformulado, nos han demandado que ¿cómo se iba a acabar esto aquí? ¿Cómo se iba a acabar un año nomás? Esto no puede ser. Entonces hemos la formación la hemos ampliado a 2 años, y entonces el grupo del año pasado sigue. Donde se van a aprender, esto ya no lo especifica mejor nuestra superprofe Pura Mayorga, donde aprenderán técnicas nuevas, en fin, ya que lo desarrolle un poquito mejor. Y luego el grupo de este año nuevo, pues empezará sus clases en octubre y aprenderán pues un montón de cosas. Y también al final de curso, pues tendremos unas intervenciones, tanto del grupo Intervenciones, Obras de Teatro... trabajando ya no en la tanto en la línea del año pasado como en la obra que se representó en el Teatro Góngora, porque queremos ofrecerle al alumnado otras herramientas, otro tipo de teatro, para que aprendan cosas nuevas. Nosotros estamos en continuo avance, queremos avanzar, queremos que nuestro alumnado avance, no se queden estáticos en un mismo aprendizaje y sea repetición, repetición, repetición. Por eso hemos optado a cosas nuevas. Nos ha dejado con la miel en los labios. Que lo ha presentado tan bien a la que digo yo. Bueno, si nos podías contar un poquito qué diferencia habrá, o qué técnica, o qué cosas nuevas me imagino que los que están de segundo año tendrán que ir un paso más allá, ¿no?, de lo que han hecho. Bueno, el año pasado yo vi la obra y dije, madre mía, qué currazo, qué plantel de actores y de actrices, qué maravilla lo que hicieron. Con lo cual, más que decir un avance, que sí lo es, porque todo lo que haga nuevo avance, es como dar lo que yo tengo, ¿no? Que es pues lo que yo me he preparado, sino que me he formado, me he dedicado mucho tiempo porque es lo que más me gusta. Entonces, pues lo que yo puedo ofrecerle es, por ejemplo, pues trabajar el payaso y la payasa, que es algo que a mí me gusta mucho, el teatro majestual, pues también el trabajo de coros, trabajo de cabaret, trabajo de máscara neutra, trabajo teatro social, es decir, un poquito, como diría, de coger de cada cosa y con ese batiburrillo hacer algo. ¿Me lo habéis cortado? No te oyes tú. Ah, que no me oigo yo. No, sí, se te oye, ¿no? Se te oye. Sí. Aquí no cortamos vale, a nadie. No, de repente, ahora me oigo. Ah, no, porque es que me he retirado. ¿Será eso? El conector está un poquillo fuerte. Vale. Nosotros queremos contarle a los oyentes a través de Chelly de Pura. ¿Dónde se tienen que inscribir quienes estén interesados en participar en este proyecto? Sí, también Alex quería hacer hincapié en que, bueno, nadie se sienta limitado para poder solicitar su plaza en la Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos, porque la característica que tengan, da igual, se hace un estudio de los alumnos y se les van a ofrecer todas las herramientas para que puedan formarse en igualdad al resto. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, una persona sorda tiene, pues dice, uff, la limitación de la comunicación, hay barreras comunicativas, ¿yo cómo me voy a apuntar a la escuela de teatro? Pues que se apunte perfectamente, porque el equipo de accesibilidad estudiamos su caso y le damos todas las herramientas necesarias para que esas barreras de comunicación se eliminen. Pues con su intérprete de lengua de signos española, si se proyectan vídeos, pues tendrá su subtitulado o se ha adaptado a lengua de signos. Una persona ciega, pues el material en braille. Personas con discapacidad intelectual, pues siempre hay un acompañamiento para regulación de conducta. En fin, que todo, cualquier cosa, tengan la diversidad que tenga, no es problema ninguno. ¿Cómo dónde se tienen que inscribir? Sí, ¿en una página que hay? Mire, pues nosotras estamos en redes sociales, somos muy modernas, por Facebook, teatro, que nos sigan en Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos, y en Instagram también. Entonces, en esos perfiles estamos continuamente subiendo publicaciones con un enlace de un formulario que es además en lectura fácil y accesible en lengua de signos. Entonces ya, de primer paso, no encontrará nadie barreras para poder acceder al formulario ni para su contenido. Luego también se van a disponer por distintas zonas de la ciudad, que iremos subiendo en redes donde está, cartelería con código QR, donde pueden acceder al formulario si se lo... con el móvil, van ArcQR, y luego con también código Navilens para las personas con discapacidad visual. Y entonces nada, pues tan sencillo como un formulario y respondiendo a las preguntas, que son súper sencillas. Y sí, en una de las preguntas es que se graben un vídeo súper cortito, de unos 2 minutos o menos, pues haciendo algo que a ellos les motive, lectura de una poesía, una canción, unas sevillanas, lo que quieran, y no lo suban. Y eso es para luego el posterior estudio de la selección del alumnado. Pues agradecemos vuestra visita y nos emplazamos para que en octubre podamos recuperar este encuentro. Sí. Y podamos contar qué está pasando. Pues por supuesto, nosotras encantando, pues pura. Claro que sí, pásate por aquí. Eso claro. también, apúntate. Iremos por allí. Claro, por lo menos veremos. Claro, las clases se van, están programadas ahora mismo para celebrarlas en Participación Ciudadana, cerquita de la Biblioteca Central, por la zona de Lepanto. Muy bien, pues Chelly, Pura, muchas gracias. Gracias a vosotros, compañeros. Gracias.

Pues sí, la siguiente invitada que tenemos, otro ejemplo de que se hacen cosas muy bonitas, como decía, y que no hacen que nos cuidemos entre todas, ¿no? Nuestra próxima invitada es Maribel Castilla, y ella forma parte de la plataforma de apoyo y seguimiento al cuidado de la organización El Patriarca. Creo que tiene otro nombre más, no lo he dicho correctamente del todo, pero bueno, creo que Maribel no lo puede decir ya porque está al teléfono. Maribel, buenos días. Hola, buenos días, encantada. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Aquí estoy, a pie del Patriarca. Sí, me comentaba hace un ratito por WhatsApp que ya había acabado hoy el riego. La jornada de riego, efectivamente. ¿Habéis levantado tempranito? ¿Sí? Estamos quedando todos los sábados de este mes de agosto también, igual que lo hemos hecho en el mes de julio. Se va a continuar haciendo durante agosto. Todos los sábados a las 8:30 de la mañana puede participar quien quiera, cualquier vecino, cualquier persona interesada o que quiera conocer esta zona natural, el Bosque del Patriarca. Al final de la calle Camino del Patriarca, que es un paseo que está arbolado, y ahí quedamos todos los sábados a las 8:30 de la mañana para que no nos coja el calor. Maribel, ¿qué pasó para crear esta actividad? ¿Qué pasó con...? Para crear esta actividad. Ah, para crear esta actividad, claro. Pues que yo me encontraba ya al límite intentando mantener todo lo que se había ido plantando nuevo durante el desarrollo de la obra y tenía que estar regándolo, venía regándolo desde diciembre que comencé con los primeros plantones de bosquia. En marzo plantaron los árboles grandes, ya un poco tardío, y encima que era ya época tardía para los árboles grandes, pues tampoco lo regaban. Y la tarea pues cada vez se fue haciendo más ingente, y conforme ha ido entrando el calor, más agua necesitaban, los árboles iban muriendo, los plantones también. La isla de reforestación están ahora mismo en 95-99% todas completamente muertas. Y necesitaba más ayuda o más voluntarios, porque si no, lo que yo había mantenido vivo durante casi 7 meses, pues se iba a echar a perder. Terminada la obra, entregada la obra, ya con su plazo de finalización más que pasado, y continuaba lloviendo que el ayuntamiento no se hacía cargo, ni aquí entraba nadie a regar, ni de la obra, ni de parque a jardines, ni nadie. Maribel, yo me imagino que acudiría al ayuntamiento, ¿no?, a preguntar por qué no se hacía ese cuidado imprescindible de una, además, como estás contando, de plantas, de árboles que se acababan de plantar y que necesitan, sí, un seguimiento especial hasta que agarran bien, ¿no? ¿Tú te llegaste, me imagino, al ayuntamiento y preguntaste? Yo, de hecho, desde febrero entré a formar parte de la plataforma de seguimiento y apoyo al Patriarca, porque un conjunto de ciudadanos, algunos muy representativos de asociaciones, de grupos como Ecologistas en Acción, de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, uh-huh, allá habían hecho grupo y el ayuntamiento, en un principio Urbanismo, acogió bien, incluso tuvimos 2 reuniones sobre el terreno para que nos explicaran las actuaciones que iban a ir desarrollando. Recuerdo, por ejemplo, cuando nos explicaron en qué consistían la isla de reforestación y cómo se iban a hacer, cómo la universidad aconsejó que se pusiera una cuba grande de agua en cada una de las islas, que eran de 100 metros cuadrados, y las cosas se fueron haciendo, pero llegado el punto del riego, de que estuviera la cuba de agua y tal, eso no se llegó a poner nunca. Entonces los árboles empezaron a morir, pero rapidísimo, rapidísimo. Vale. De hecho, la mayor parte de los que están muertos están ya muertos antes de que iniciáramos las olas de calor que hemos tenido. Claro. Maribel, ya en marzo ya había una gran cantidad de árboles y de plantones muertos, y a pesar de que yo venía regando desde diciembre todos los pequeñitos. Maribel, ¿cómo se añade más personas? ¿Qué ocurrió para que fuera creciendo ese grupo que cuida esa zona tan bonita? Bueno, pues Hay personas maravillosas en Córdoba, muy activistas, que colaboran también con la AVE en cualquier problemática medioambiental que urge. Y entonces, a través de la red de medio ambiente de Izquierda Unida, hay personas que están en común, que aunque incluso sin ser de Izquierda Unida, pertenecen también pues a otros grupos, a otras asociaciones. Eso ha hecho nexo de unión, y a partir de ellos, que nos facilitaron el hacer una cartelería en quedar, pues esto, que se hiciera el sábado por la mañana, ¿no?, cuando más personas podían acudir y tal, pues se fueron sumando personas. Y es lo que ha permitido hacer un grupo estable. A lo mejor hay un sábado que algunos no pueden venir, pero vienen otros nuevos. Y el hecho es que a partir de ahí, todos los sábados por la mañana, de 8:30 a 10:30, se queda regado todo lo que hay a lo largo de 4 y pico kilómetros en la Linde Sur, que es la zona que está más descuidada, que ahora mismo es que está convertido prácticamente en un erial con un riesgo de incendio altísimo. Y es donde menos, algunas zonas prácticamente nunca se han regado, ¿no?, ni por el ayuntamiento, ni en teoría por la empresa encargada de la obra. Se supone que durante el plazo de un año, en lo que nos hemos podido ir informando, ellos deben de ser los responsables de cuidar los árboles, y los que se mueran en ese plazo serán repuestos. ¿Qué ocurre? Que no estamos muy de acuerdo con ese planteamiento, que es un planteamiento muy economicista, ¿no? Uh-huh. Que resulta al final más barato dejar que los árboles mueran, claro, y ser repuestos, a cuidarlos y darles el agua que necesitan para que vivan y para que la próxima primavera, pues, los plantones ya serían de segundo año, no de primero, ya estarían más agarrados a la tierra, los árboles grandes ya estarían con su copa más desarrollada y dándonos sombra. Pero si se deja morir porque resulta más barato reponerlos que regarlos, pues es la pescadilla que se muerde la cola, y cada año volveremos a tener plantas nuevas que vuelven a demandar una cantidad muy grande de agua para empezar a arraigar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si el próximo año, el próximo invierno, también nos viene de sequía? Como ha pasado este, que hemos tenido el diciembre y el enero más seco de casi todos los registros históricos que llevamos. En todo caso, porque recordar, el problema sigue siendo igual. En todo caso, recordar, Maribel Castilla, de que este próximo mes de agosto estaréis colaborando mucha gente para regar esa zona del Patriarca, y quienes se quieran apuntar a ello, ya saben que cada sábado a las 8:30 de la mañana, en la zona del Patriarca, se juntan vecinos y vecinas para colaborar y así mantener viva esas plantas, mantener, sí, viva ese paisaje, y que no se seque, como tú aquí indicabas hace algunos segundos. Si te agradecemos, sí, que nos hayas atendido. Muy, muy importante. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada, Maribel, y seguiremos en contacto, porque vamos a continuar preguntando cómo sigue evolucionando eso, y que la autoridad pertinente se haga responsable de una vez por todas de que eso no muera. Así que gracias en nombre de la ciudadanía por cuidar una zona tan bonita, y decirte que vamos a continuar conversando del tema. Maribel, muchas gracias. Vale, pues a ustedes. Un abrazo muy grande y mucho ánimo. Cuanto más gente, mejor. Eso esperamos que sí. Un abrazo muy grande. Mucho ánimo. Igualmente. Adiós. Adiós, buenos días. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. la raíz de mis pies yo sentí. Levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah. Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Mamá reclamó, se la paga, la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Dure décadas degradando y amor. ¿Quién tendrá? Paradigma Radio, el poder del pueblo. Continuamos como una mañana como muy atareada, muy, ¿cómo podemos decirle? Muy atropellada. ¿Puede ser atropellada? No, no, tampoco. ¿No? Muy intensa, muy rápida, muy dinámica. Muy, porque que nos comen los temas. Le estábamos comentando ahora a los invitados que han entrado en el estudio que esta semana nos dejamos cosas en el tintero porque ha habido mucha actualidad y hay mucha gente, afortunadamente, que quiere que los temas que le incumben se traten en Paradigma Radio, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos podido, pues hemos traído y ahora mismo tenemos aquí algo que había que traer porque lo consideramos fundamental, que es el olvido, el abandono, el cómo las barriadas periféricas de Córdoba en general y la de Santa Cruz, que es la que vamos a tratar con más detenimiento en particular, pues abandono a las que están sometidas desde hace muchísimos años por el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? En todos los sentidos. Y para ello, pues están aquí dos vecinos de allí, de Santa Cruz, que son Antonio Suna. Antonio, buenos días. Y Rafa López, buenos días, Rafa. Buenos días. Pues ellos vienen de allí, han venido de Santa Cruz. No vayan a creer que han venido ni en autobús ni en nada. Han caminando, que coger caminando. Su coche, no, caminando no, porque hace calor, no por otra cosa. Han tenido que coger su coche como tienen que hacer para cualquier cosa, ¿no, Rafa? Uno de los problemas de los muchos que, bueno, por lo menos iremos tocando poco a poco cada uno. Así es. Cualquier problema que tengamos en Santa Cruz por falta de servicio se ve agravada por el fundamental servicio, que es el transporte. O sea, cualquier barriada puede tener alguna carencia de algún servicio, pero siempre tiene su transporte municipal que lo trae hasta Córdoba. Nosotros podemos decir cualquier cosa, no sé, que no tenemos piscina municipal. Uh-huh. En cualquier otra barriada no hay piscina municipal, pero tiene un transporte que lo transporta a otra barriada donde haya piscina. No tenemos, no sé, biblioteca municipal. Todas las barriadas, lógicamente, no tienen biblioteca municipal, uh-huh, pero tienen un transporte que lo llevan hacia donde esté esa biblioteca municipal. Nosotros cualquier servicio que tengan otra barriada, y que son muchos los que nosotros no tenemos, se ve agravado por la falta de transporte municipal. No tenemos ese autobús que nos lleve desde nuestra barriada hasta el centro de Córdoba. Y es muy triste que hemos visto como en La Jara y en no sé qué otra barriada más, hace muy poquito tiempo, han puesto una línea de autobús. Yo me alegro muchísimo por esos vecinos, pero me apena mucho por Santa Cruz, que llevamos 25 años en Córdoba y siempre con el mismo problema y cada vez con más problemas. Rafa, ¿esta situación de quién depende de que se resuelva lo que tú estás aquí explicando? Esto es una situación que se resuelve desde el ámbito municipal. O sea, esto es un... ¿Pero quién, qué departamento, quién es responsable de eso? Todo un poco, ¿no? Todo, de todo un poco, todo, porque ¿no? si no tenemos una zona deportiva, pues dependerá de un departamento. Si no tenemos autocar, depende de otro. Si no tenemos, si ahora nos han cerrado o está de vacaciones, que es lo que nos ha hecho ya estallar. Si ha ido de vacaciones el administrativo que nos arreglaba cualquier papeleo allí a Santa Cruz, y si ha ido de vacaciones este hombre, que es muy lógico que se vaya, y nos han cerrado la oficina, y para cualquier gestión ahora tenemos que coger el coche y venir a Córdoba, depende de otro departamento. Tenemos muchas carencias que dependen de distintos departamentos. Es que yo quiero que quede muy claro. Ahora mismo, por ejemplo, una persona que vive en Santa Cruz quiere hacer una gestión con el ayuntamiento, pedir cualquier documento, hacer un registro, cualquier cosa fundamental con el ayuntamiento, y no puede hacerla porque no hay nadie en Santa Cruz que pueda hacerla del ayuntamiento. Y ahora dice, bueno, pues me voy a Córdoba. Pues voy a coger la... No, es que no tengo autobús para ir a Córdoba. Tengo que depender de un coche. Y hay quien tiene coche, pero hay quien no lo tiene. Pero es que además, aunque tenga coche... Los vecinos y las vecinas lo que tienen que tener es la institución al lado de su casa para poder hacer los trámites más imprescindibles, ¿no? Correcto. O sea, que me parece una situación ya, yo llamo de ahogo, ¿no? La calificaría como de ahogo a la población de Santa Cruz. Sí, además que es una asfixia total, es lo que tú comentas. Y con el agravante de que la población de Santa Cruz cada vez se envejece más, claro, porque la gente joven, al no tener, claro, la pescadilla que se muerde, claro, la cola. Claro. Como no hay servicio, la gente se va. Y como cada vez somos menos, el ayuntamiento pues nos va negando servicios porque somos muy poquitos. Y al final acabaremos pues por, no sé, o explotar o cerrar aquello. Y es que no sé, la solución, bajo mi punto de vista, desde luego, es que el ayuntamiento nos devuelva los servicios que nos está quitando. Eso sería la primera apuesta. Y luego, pues, a hacer políticas de cara a repoblar o a mantener la población que hay en Santa Cruz. Pero supongo que al ayuntamiento le interesará que haya menos gente, porque así ya no ofrece los servicios que tendría que ofrecer en el supuesto que hubiera más personal viviendo allí, ¿no? Claro, pero es que también estamos nosotros, que nosotros no nos queremos ir de Santa Cruz, de nuestro pueblo. Para nosotros Santa Cruz es un pueblo, claro, aunque sea una barriada, claro, de... Pero nosotros no queremos abandonar nuestro pueblo, pero el ayuntamiento nos está empujando a que eso sea así. ¿Y el resto de vecinos qué dice? Sí, la mayoría de los vecinos, hablas con ellos y todos piensan igual, de una forma o de otra, todos piensan igual y todos ven el problema que hay. Que tengas que coger tu coche para venir a Córdoba a cualquier gestión. Tú mira una cosa, Alex, mis nenes están estudiando y van y vienen todos los días en el coche, en mi coche. Pero hay críos, hay chavales y chavalas que están estudiando y se tienen que coger un piso de estudiantes y están en Santa Cruz. Porque durán, no hay, porque no hay medio de transporte. Y estamos hablando de 15 minutos en carretera, claro, que en un autobús se podían cubrir sin ningún problema y que tampoco, en fin, si es que los servicios están para eso. Y si tienen que ser deficitarios, pues lo tienen que ser, pero porque dan servicio a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué habéis hecho con el ayuntamiento? ¿Habéis dirigido? ¿Habéis protestado? ¿Qué habéis hecho? Tenemos pensado hacer una... mandarle una carta, un escrito, una nota a los grupos políticos más de izquierda, porque los de derecha están gobernando y ellos saben de sobra. Allí tienen una persona que es de su partido y ellos deben de saber, se da por hecho que ellos saben lo que está pasando. Entonces queremos mandar una nota a los grupos políticos municipales del marco de la izquierda, con tres o cuatro puntos muy específicos. Tampoco queremos agobiar ni queremos ahora que se vuelvan locos con nosotros, ¿no? Pero tres o cuatro cositas. Mira, nosotros habíamos pensado que soliciten a Diputación la banca itinerante. Hay una furgoneta que está haciendo las labores de banco, que eso lo ha puesto en marcha Diputación y que está recorriendo varios pueblos donde ya no tienen servicio de banco. Pues que lo soliciten y que vaya por lo menos un día a la semana a Santa Cruz, porque las personas mayores no tienen servicio de banco. En Santa Cruz teníamos dos y los dos los cerraron, y las personas mayores pues necesitan, y además que no entienden de gestiones online. Tú ponle a una persona mayor un ordenador delante y no sabe ni enchufarlo, porque es normal, porque, en fin. Habíamos pensado también de solicitarle el autobús escolar que va a Santa Cruz y que viene aquí al Maimónides. Uh-huh. Es un autobús de 50 plazas y trae ocupadas 15 o 16 o 18. Uh-huh. Entonces, los chavales que estén estudiando en otros centros que puedan coger ese autobús, que lo hemos solicitado varias veces y siempre nos han dicho que no, pero que se pongan de verdad y que lo hagan. Eso es una medida que no requiere de un gasto extraordinario. No, tenemos un autobús, vamos a utilizarlo. Y así gastamos menos energía, ¿no? El mismo autobús para más alumnos. Claro, claro, es que viene prácticamente vacío. Entonces lo que queremos es que los alumnos que hay en otros centros que no tengan que depender de su propio transporte ni que tengan que alquilar un piso en Córdoba todo el año. Claro. Que cojan ese mismo autobús, que ya está pagado, que lo paga la Junta, o sea, que no es algo extraordinario. Habíamos pensado también solicitar una rebaja fiscal en Santa Cruz. Yo sé que parece una locura, pero hay impuestos que dependen explícitamente del ayuntamiento y esos se podrían rebajar. Mira, teníamos un puesto de caracoles en Santa Cruz, uno, que la muchacha hablé hace pocos días con ella y me dijo: Rafa, es que lo he tenido que cerrar porque yo no puedo pagar 3.000 euros de impuestos para tener el puesto abierto. Y es que es normal, es que es una barriada de 600 habitantes y la venta la tiene muy limitada. Claro. Entonces no puede pagar lo mismo que un puesto en una barriada de Córdoba de 18.000 habitantes. Esas cosas las tienen que ver, para comer caracoles tienen que bajar a Córdoba. Tenemos que coger coche y venir a Córdoba. Y me salen los caracoles carísimos. Claro. ¿Ah? Y luego la persona que puede vivir de ello, pues no puede vivir porque Claro. Y ya está, y sobre todo un paquete de medidas, de política, orientada a repoblar Santa Cruz, o sea, a asentar la población que hay y a incentivar a gente a que venga a vivir a Santa Cruz, que Santa Cruz tiene todos los mimbres para que sea un pueblo chulísimo, es amable, es amigable. Y además, algo muy importante, y por eso está Antonio aquí, para explicarnos que ahí hay algo muy atractivo que puede ser turísticamente interesante para poder hablar de eso, ¿no? Acércate al micrófono. Eso. Fue en su tiempo, sí. En los años 80, entonces no había trabajo, fue unos años de sequía también malos y eso, y nos encerramos en el ayuntamiento de Montilla. Entonces pertenecíamos a Montilla. Y claro, y nos dieron la opción de empezar unas excavaciones en Ategua. Ategua se ha conocido de siempre y sabemos dónde está, lo cual que otro yacimiento todavía no tiene el nombre porque no se sabe lo que es, pero Ategua siempre ha existido, que de ahí precisamente sale la batalla de Munda. Es un yacimiento magnífico, es el mejor que hay en toda Andalucía, sin lugar a dudas, donde desde el Tartesio tenemos 4.500 años ahí enterrado, con una potencia grandísima, con agua que iba al pueblo, abastecía al pueblo, la tubería ya se rompió y el agua está cayendo en el arroyo. Con ese agua se podría hacer muchísimas cosas, muchas. Poner agua, fuentes, que se han perdido todas las fuentes públicas que había en el pueblo, donde los caminantes del Camino Santiago pasan todos por ahí, y se han quedado secas. No se pueden meter ni los pies en agua cuando vienen de las caminatas que se hacen para enfriarse los pies y lavarse la cara. Y mientras está cayendo y en una ruta. ¿Y eso no es atractivo para el ayuntamiento, para darle un empuje al pueblo? Teníamos una mesa de compensación, cual yo pertenecía antes, era el presidente, he sido presidente de la asociación 20 años. Pero vieron conveniente hacerme presidente honorífico para quitarme del medio, y entonces ahora no se hace nada. Ellos verán lo que hacen. La verdad que es perder oportunidades una tras otra y dan motivos para que la población de Santa Cruz estéis cada vez no descontentos, sino... Es que es el motor de desarrollo, claro, del pueblo. Sí, podía ser el, pero no del pueblo solo, es de toda la comarca. Claro. Espejo, Castro de Río, incluso Córdoba. Yo he llegado a tener allí 1,000 personas. Claro. Yo hacía la travesía de Córdoba a Tegua. El yacimiento se visitaba casi lo menos una vez al mes, y yo juntaba 300 o 400 personas, y eso es lo que le temían ellos. Eso ya lo tiene una empresa privada. Claro. Allí, si queremos entrar, tendremos que pedir permiso, pero un permiso muy limitado, 20 personas. Uh-huh. Y para ustedes contar, ya no entra nadie. ¿Y por qué una empresa privada? Hombre, una empresa privada queda afuera, viene de afuera. Contratan, por ejemplo, cuando se va a excavar, la mesa convenio no, como no existe ya, y no hay ningún trabajador del pueblo, que de eso se podía beneficiar. Claro. La juventud. Claro. Además de eso, da mucha cultura, porque claro, yo de arqueología sabía muy poco, pero claro, en los tiempos difíciles trabajaban también los niños. Yo con 10 años ya estaba con los arqueólogos. Ya. Yo no soy arqueólogo, pero mi experiencia puede ser como la de cualquier arqueólogo, que cualquier catedrático, claro, de arqueología. No le temo. Claro. Hay que saber nuestra historia y para saber quiénes somos, para saber dónde venimos, de dónde vamos. Y me conozca Tegua piedra por piedra. Claro. Bueno, pues esperemos que sigáis peleando por todo esto. Y que os escuchen, sobre todo porque es fundamental. Santa Cruz, yo lo puedo decir porque lo reconozco, Rafa es un amigo mío y voy allí muy a menudo y allí se tiene que vivir. Yo no vivo allí, pero por lo que yo he visto, allí se tiene que vivir muy agradablemente, allí en medio del campo prácticamente. Los calores que soportamos aquí, allí no los tenéis que soportar tanto, se nota el que el campo está alrededor y no hay tanto asfalto como aquí. Y luego tiene el encanto de eso que tú llamabas antes, de que es casi un pueblo, de que allí os conocéis todos los vecinos, sois amigos prácticamente todos, y se vive de la manera en que se vivía antes en los pueblos, ¿no? ¿Te puedo dar un detalle de cómo se vive y de cómo es la gente de Santa Cruz? Mira, durante la pandemia tuvimos una incidencia de casos, ¿no? Exacto, que creo que superaba los 10.000 por cada 100.000, o sea, una locura. Y creo que fue en puertas de Semana Santa, o antes o después de Semana Santa, que se podía transitar, y nosotros solicitamos al ayuntamiento una medida específica, especial, para confinar Santa Cruz, que no es ninguna locura, que Santa Cruz está a 20 kilómetros de Córdoba. Uh-huh. Y el ayuntamiento, el alcalde, dijo que nada, que pasaba del tema y que era un barrio más, y que las medidas eran todas para todo Córdoba igual. Y mira cómo es la gente de Santa Cruz, que nos autoconfinamos. Nos metimos en casa todos. Lo decidimos el pueblo, nos vamos a autoconfinar. La gente salía a lo justito de comprar el pan y volver a casa. El que iba a trabajar volvía a casa. Y en 15 días bajamos nosotros solo nuestra incidencia. Para que veas cómo es Santa Cruz y cómo es su gente. Pues ojalá sigáis así, sigáis poniendo los medios para lo que es vuestro y lo que es justo. Nada tan justo como lo que estáis reivindicando, evidente. Encima lo hacéis con una prudencia que no sé si es hasta buena, fíjate lo que te digo, ser tan buena gente, ¿no? Pero bueno, que seguiremos al tanto de todos estos temas y esperemos que consigáis revertir esta situación que tenéis ahora mismo. Muchas gracias por haber venido los dos aquí. Gracias a vosotros por darnos de vuelta. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. A eso estamos. Y gracias, Antonio, también por venir, ¿eh? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Bueno, pues continuamos en este carrusel, en esta vorágine que llevamos esta mañana de temas y de historias que son todas interesantes y que ninguna queremos dejar atrás. Y ahora mismo tenemos otro nuevo invitado que no es invitado, es miembro de esta casa como de la médula, ¿no? Y es nuestro compañero y amigo Rafael Macho, que nos visita hoy por una de las muchas cosas que hacen Paradigma, ¿no? Y es por un blog que, como yo decía el otro día, que cuando él buenamente tiene tiempo lo cubre, que es La Mirada Científica. Uh-huh. y que bueno, pues que ahí nos va dejando pildoritas periódicamente de su sabiduría, ¿no, Rafa? Bueno, más bien la sabiduría de otros que, digamos, que publican, hacen artículos de investigación muy interesantes, y lo que hacemos es un poco, pues, analizar un poco esos artículos y tratar de divulgarlos de la forma más divertida y llana posible. Fíjate si será divertida, que el título del que colgaste este último miércoles se llama, para aquella persona que no está escuchando y que no lo hayan leído todavía, ¿y si Tina Turner ya no hubiese dado la solución para la crisis energética actual? ¿Por qué? ¿Por qué le has puesto ese título, Rafa? Pues vamos a ver, tenemos un problema enorme con el tema del gas y la gestión que está haciendo Vladimir Putin del conflicto ucraniano, y digamos que hay economías y países que están todavía muy, muy, muy, muy centradas en el consumo de gas natural. Por ejemplo, Italia es un país que, al parecer, la gran mayoría de sus centrales de producción eléctrica son a gas. Entonces, claro, que le cierren el viaducto, pues le supone un problemita. Y, sin embargo, la investigación científica de hace muchísimo tiempo en el campo de la ecología aplicada o de la economía verde, si lo queremos llamar así, ha encontrado soluciones, que, como cualquier solución, nunca es completa, pero sí es una solución, en, por ejemplo, la fermentación de residuos orgánicos o de residuos urbanos como las aguas negras. Entonces, bueno, para aquellas personas que hayan seguido un poco la saga de Mad Max, hay una película en la cual Tina Turner es como la villana del asunto, y digamos que en este universo de Mad Max, el poblado que ella controla se autogestiona energéticamente porque utilizan cerdos, y a partir de las heces y los purines de los cerdos son capaces de sintetizar su propio gas natural para movimiento de maquinaria, para los coches y demás. Entonces, claro, eso, que es un elemento de ficción, se hace. Y aparte se lleva haciendo muchísimo tiempo. Tanto es así que, por ejemplo, a finales de los principios de los 2000, la revista Muy Interesante publicaba un monográfico analizando los cambios sociológicos en China. Y uno de los puntos que señalaban es que, por ejemplo, al igual que en Andalucía está la normativa esta de que en cada nueva construcción haya o placas solares o, por ejemplo, sistemas de calentamiento de agua por luz solar, en cada edificio en China de nueva construcción tendría que haber un fermentador para, precisamente, esos residuos urbanos poderlos convertir en biogás. Con lo cual, la técnica ya suponía una solución al tema energético desde ese punto de vista. Entonces, analizando un poco la idea que transmite la película con el fundamento técnico, dábamos ahí una solución parcial al conflicto del gas en Rusia. El sábado pasado, a las personas que nos estén escuchando, pues recordarán que tuvimos aquí en estos mismos micrófonos al profesor Pablo Font, que nos estuvo hablando también del tema del colapso medioambiental, ¿no? Y ecosocial, que le llama él. Uh-huh. Y yo os animo de verdad a que leáis en este caso el artículo de Rafael Macho, porque va por otra línea. Es lo mismo que Pablo Font. Él distingue en el libro que ha escrito, La batalla por el colapso, distingue de cuatro líneas que hay de actuación en cuanto al colapso energético y medioambiental que estamos sufriendo. bueno, la negacionista, el capitalismo verde, lo que él llama el Green New Deal, el ecosocialismo más o menos, ¿no? Y luego la vía decrecionista, ¿no? Mientras que él defiende la decrecionista, vais a comprobar los artículos que leáis de Rafael Macho, que él está más por la labor de, entiende que hay otra vía más útil, que sería la que Pablo denominaba de Green New Deal, ¿no? Sí, él, la entrevista, hay que reconocer que aunque no estaba del todo de acuerdo con lo que le estaba exponiendo, la entrevista es deliciosa y el libro promete muchísimo. Además, se puede adquirir tanto presencialmente como en librerías cercanas como en Amazon. Así que hay muchas zonas para poderlo conseguir. Amazon también. No comprendo esa defensa aquí de Amazon. No es una defensa, es señalar que se puede conseguir ese libro por muchas vías. Ya. Y aparte que de las cuatro posturas que señalaba, él, digamos, que hacía un poco una cierta gracia con los que venimos un poco en plan pitagorines a decir, bueno, es que con esto hay una solución, como señalando que la búsqueda de soluciones al tema del cambio climático tenía como una suerte de trasunto infantil o quijotesco, ¿no? Lo que pasa es que, puñeta, al menos en la Universidad de Córdoba son cerca de 10 grupos de investigación con cerca de 9 o 10 personas muy inteligentes trabajando todos los días en aspectos paralelos al tema este, y estoy hablando de la Universidad de Córdoba, que es una universidad de tamaño medio. Entonces, claro, quiero decir que no es un tema que esté dejado de lado, al menos por la academia. Entonces, digamos que cuando te encuentras, por ejemplo, en el artículo de Tina Turner, lo basamos en un TFG del año 2015 de un muchacho que lo hizo para la Universidad Complutense de Madrid, estudiando ya experiencias piloto que se estaban desarrollando en la Comunidad de Madrid, con lo cual no es una cosa imposible, quimérica, como decía Julián Guita, de la quimera y la utopía. No es una quimera, es que se puede hacer, con lo cual hay que preguntarse también si se puede hacer y funciona, ¿por qué no se hace? O no se hace tanto, o no se hace de esa forma, ¿no? Entonces, digamos que sí, él defiende en la entrevista deliciosa, enhorabuena, porque pues quedó genial esa postura, y digamos que hay otros que defendemos unas posturas sí, a lo mejor más tecnocráticas, más tal. Rafa, me parece que cada grupo que tiene una solución cree que es la solución, y son dos o tres grupos, tres, cuatro, cinco miradas diferentes o más, a lo mejor, en que se busca la solución de este tema. La solución puede ser más simple cuando es desde la sociedad, que hace conciencia de cómo mejorar esto. Sí, no. Es decir, es cierto que, por ejemplo, y Córdoba, creo, vamos, porque digamos que mi generación siempre hemos estado muy concienciados con Sadeco, con las campañas de separar y reciclar y demás, siempre hemos estado muy muy muy cerca de la labor que ha hecho el ayuntamiento. Sí podemos tener la conciencia de la separación o del reciclaje mayor, pero sin embargo, cuando te pones a analizar los datos macro, la suma de ese cambio de concienciación en el cual la gente recicla más o es capaz de reducir su consumo o cambiar su forma de consumo, palidece frente a la gran contaminación que realiza el capital o que realizan las grandes empresas. Claro. Y además hay un concepto muy siniestro de fondo, y es que si no desarrollamos la economía verde, todos los países que quieran desarrollarse económicamente van a tener que contaminar. Entonces, si en lugar de, por ejemplo, que un país, pues, supongamos Mauritania o Chad, o supongamos Sumatra o un país en vías de desarrollo, si somos capaces de decirle que a lo mejor puede producir su propio biogás reciclando, o somos capaces de ofrecer una salida en la que puedes producir sin contaminar, me parece que es más interesante que digamos que negarle esa capacidad de desarrollo. Sí, él también lo mencionaba, ponía un ejemplo que decía Pablo el otro día, decía, tú puedes estar ahorrando en gasolina lo que quieras, que luego viene el Gran Premio de Jerez y se va toda la mierda, porque, claro. Bueno, pues como vamos fatal de tiempo, Rafa, sí. En otoño hemos quedado ya prequedado nosotros en que vamos a tratar estos temas en profundidad, porque son, nos estamos jugando el futuro no a medio plazo, a cortísimo plazo. O sea, o que ponemos medidas ya o esto se va al garete, está más que claro. Entonces, bueno, pues contigo, con Pablo, con más gente, vamos a intentar trabajar todos estos temas en profundidad. Y sí, porque además la perspectiva que él ofrecía del aspecto filosófico del consumo, de la producción, de el tenemos que hacer esto, el claro, era ese filósofo, lo hizo de esa forma, es súper interesante, porque digamos que es como lo que le pasa a la ciencia, ¿no? O a la tecnología, que sin una regla ética puede ser al final siendo una cosa muy perversa. Claro. Entonces creo que vamos, la entrevista os quedó genial, el libro de Pablo tiene una pintaza espectacular, con lo cual todo el mundo que se lo lea, por favor, y que saque sus conclusiones. Sí. Y que lean también el artículo que está publicado en Paradigma Media, en el blog La Mirada Científica, y a ver si Tina Turner no nos ha dado una pista y no nos hemos dado cuenta, Rafa, que puede ser. Muchas Rafa, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Canto con el ojo de su voz, va levantando la vía. Como paro de abrir, canta por el cielo gris, al aire de la alegría. Bendita sea la boca que sabe la gente unir, alrededor de una copla que a todos nos da de vivir. Copla que arde en la garganta y en la luz de la razón, el de la parra se va si no es voluntad de todo. Política no se sabría y arrímate un poco al querer, que no se te escape la vía por esa haría que abre el poder. Escucha la guitarra loca y llena tu sol de sol al ritmo de los cantantes fertilizantes marcando el son del entendimiento con su mijita de gorrión. ¿De dónde sale esa voz que al llegar al corazón se derrama por la vena? Yo no sé lo que tendrá, hoy la uno le da escalofrío de entera. Viene del pueblo la tierra que la sangre la escribió, la zar de su inteligencia. Voz de uno, voz de todos, de lo más harto que puedo, me tiro abajo a cantar lo que más a gusto vuelo, la flor de la libertad. Política no se saboría y arrímate un poco al querer, que no se te escape la vía por esa haría que abre el poder. Escucha la guitarra loca y llena tu sobeso al ritmo de los cantantes fertilizantes marcando el son del entendimiento con su mijita de gorrión. Llega la de aquel año. Bueno, Ale. Estoy agotado. Estoy agotado. Es que para terminar el curso, tío, qué barbaridad, ¿eh? Qué programa. Yo no sé si los oyentes le estamos a. No sé. Transmitiendo. ¿No? Mucho nervio. Esperemos que no. Espero que no esté como así, como una moto. No, que espero que no, ¿eh, amigo? ¿Sabéis qué pasa? Que afortunadamente la gente nos llama y durante la semana, incluso hoy mismo, nos llama porque quieren que cosas, situaciones que están viviendo salgan en Paradigma, sí, en Paradigma Radio. Entonces, pues claro, queremos darle la cobertura a todo lo que podemos, pero no, no es posible, claro, porque no, tenemos que estar aquí todo el día. Y recordando fundamentalmente que es la radio de la ciudadanía, es claro, vuestra, claro, amigo, amiga oyente, claro, es de todos y todas, esta radio no es de nadie, es de todos así y todas. Así que no tienen ni que venir al programa, sino simplemente hacer uno y contar en primera persona, como nos gusta a nosotros, las cosas que ocurren. Pero bueno, hemos llegado a qué noche de aquel año. Sí, aquel año que no llegábamos. Y hoy le dedicamos el espacio a los años 2010-2011, ya para acabar este ciclo. No teníamos ya programas para más y no hemos querido detener en la época esta en la que, bueno... Pues, Perdón, pensando en eso, realmente podíamos, los programas se podían llenar de muchos años o muchas noches de aquel año, porque hay muchos temas de recordar y sí, plantear una situación, sí, que hoy en el presente pues te puede estar vinculada con eso, ¿no? Se quedan muchísimas cosas, sí, en el tintero, sí, solo de años que no hemos tocado siquiera, no, sino de los mismos años que hemos tocado, pues, porque tenemos el tiempo que tenemos y vamos a lo justo. Y hoy vamos a hacer un 50-50, vamos a tratar el año 2010 y lo vamos a tratar desde un punto de vista muy lúdico y muy superficial, si me permitís la expresión, no típico de Paradigma. Aquí somos muy intensitos siempre, como tuvimos, ¿sabéis?, una profunda discusión, ¿eh? sí, porque bueno, yo voy a tirar por algo que en realidad no es que me satisfaga, pero creo que también viene bien de vez en cuando abrir la mente un poquito y hacer cosas diferentes, ¿no? Y bueno, no somos perfectos. No somos nadie perfecto y, como un amigo mío dice, menos de 5 incongruencias en la vida es dogmatismo. Así que vamos a aplicarlo. Y empezamos con el 2010, ¿no? Y como siempre hemos dicho de estos 4 programas, como estos son excusas para buscar canciones que nos gustan y que han sido chulas, bueno, pues vamos a empezar con una que es de una persona y de un grupo que se va a notar que me voy a levantar y que la voy a poner con mayúsculas, ¿no? Que es La Mari de Chambao, ¿no? Yo creo que todos coincidiremos en que nos ha regalado canciones magníficas. Y en 2010 en específico, pues, publicó un disco recopilatorio que se llamó En el fin del mundo, y se llamó En el fin del mundo no por cualquier motivo, sino porque se fue a un glaciar muy famoso en Argentina, una maravilla, que los que han estado allí cuentan que es una maravilla, los que no hemos estado estamos loquitos por ir, que es el Perito Moreno. Y ese disco, bueno, aunque solamente tuvo una canción que era inédita, el resto eran recopilatorios, una de las canciones que aparecían en el disco, que era de 2007, es la que os ponemos ahora a continuación y que queremos que disfrutéis con nosotros y con nosotras. Es Papeles Mojados. Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al hawfi lihyum hum liban, hatta bahar dajibki. Se echó a llorar. Mucho. hueso, el agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a sal, una bocana de aire. Bueno, pues ya seguí escuchándola. Suficiente, para que, ¿no? Sí, porque una maravilla esta canción. Uh-huh. Tanto la música como el mensaje que conlleva. Pero como hablábamos antes, 2010 era un año que bueno, vamos a hablar de cosas superficiales también, que también es necesario. 2000 años España ganó su primer y único mundial de fútbol. ¿Os acordáis de todo aquello, no? Y mira que tuvimos aquí en el 82 la oportunidad de, en casa. Pues no, nos fuimos a ganarlo a Sudáfrica, allí a la otra punta del mundo. Y no sé si os acordáis de este sonido, porque seguro que os acordáis. Una barbaridad, sí. Entonces, yo me acuerdo que cada vez que ponía a ver un partido de fútbol no te enterabas prácticamente de lo que decía el comentarista. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Bueno, pues eran las famosas bubucelas, muy típicas de allí, que parece que reproducen el sonido de animales de la zona aquella, de Sudáfrica. Pero bueno, eran los futbolistas también se quejaban de que eran muy molestas todo el partido, porque no paraban ping-pong con la bubucela, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todavía la tenemos clavada en el corazón. Para que gane otro mundial España, tendrá que ir a bubucela. Sí, o bueno, pues también aquí podemos poner las castañuelas tiquití, no parar, ¿no? A ver. Pero bueno, hay que, no sé, hay que ensanchar el alma, como decía también Robert de Extremadura, hay que ensanchar el alma con cosas de este tipo. Y bueno, hay otro audio que yo creo que no acordaremos todos de él, porque además se encargan de recordárnoslo muy muy frecuentemente en los medios de comunicación, en las teles, que a ver si os acordáis de esto. El colegiado, ahora cuando las está dando Web, le van a agarrar, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta, Están escuchando Paradigma Radio, ¿eh? Bueno, esperemos que después de esto no haya gente que deje de escucharnos. Que no se enfaden, ¿no? No se enfaden. Es la historia. La historia y, en fin, que también hay que pasarlo bien. Hay que celebrar cositas de este tipo también. Yo creo que es necesario. El fútbol es bueno. El fútbol, bueno, como todo, en dosis pequeñitas y como todo en la vida. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Rematamos ya sí. La faena que hemos hecho, ¿no? Sí, vamos a rematarla ya. Por favor. Yo creo que puede haber gente que diga, podían todavía haberlo hecho peor. Pues lo vamos a hacer. Peor. Adelante con la canción. Siguen escuchando. esta chiquita, que además, chiquita pero digo porque es muy joven todavía, sí. una mujer muy joven, que precisamente ayer salía la noticia de que tiene pinta de que va a acabar en la cárcel por el tema del fraude a Hacienda que tiene pendiente. Uf. Pero bueno, allá cada cual con lo que hace, y sobre todo lo que tenemos que estar contentos es de que estas cosas se detecten por parte de Hacienda. no solo lo de Shakira, sino de tanta gente que defrauda Hacienda y que hace que este país sea menos rico y menos igualitario y menos solidario, ¿no? Así que bueno, más o no pagar sus impuestos, claro. Más allá de que la canción pues fue pegadiza, nos gustó porque fue el mundial que ganamos y toda esta historia, luego están estas realidades que bueno, que ponen a cada cual en su sitio. Pero bueno, el 2010, aparte de todo esto, ya sabemos que estábamos inmersos en la crisis que comenzó en 2008, cuando los bancos decidieron que después de las barbaridades que habían hecho, pues que teníamos que pagarle todas las deudas que habían contraído y todo el desfalco que habían cometido. Y bueno, pues ahí estaban los estados, esos estados que no quieren para nada, que quieren que ni existan, pero cuando necesitan que los rescaten, pues ahí sí que quieren que estén. Y ahí estaban los estados, por desgracia, ¿no? Esa crisis empezó en 2008 y en 2010 ya estaba agudizándose de manera que se estaba ya cosiéndose algo entre la población a nivel mundial y sobre todo aquí en España, que luego resultaría en el 2011 en otra historia que ahora recordaremos, ¿no? Bueno, en 2010, aparte de lo que hemos hablado, pues en enero es cuando se presenta el primer iPad. El 1 de marzo en Uruguay, José Mujica, que todos conoceremos, pues asume la presidencia de su país. El 25 de julio, Wikileaks publica los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán. Y es una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos. Fijaros dónde están ahora la gente de Wikileaks, cada vez que se descubre lo que el poder hace, y sobre todo cuando es incriminatorio, van contra la gente que lo publica de manera vamos, brutal. Y bueno, una cosa que nos afecta aquí muy cercana es que el 16 de noviembre de ese año 2010 se declaró al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que podemos así recordar rápidamente, para no dilatarnos mucho más, del 2010 y pasar directamente ya al 2011. Y si la semana pasada, Alex, recuerda que estuvimos hablando de los años 2000, 2001, 2002, uh-huh. Incluso estuvimos con el 2003, que hablábamos que en aquellos años ya se estaba cosiendo la caída del gobierno del PP, ¿no? Por ciertos hechos que ocurrieron y que recordamos aquí. Bueno, pues el 2010 fue la antesala también de la caída del gobierno que sustituyó a aquel gobierno del PP, el gobierno de Zapatero. Bueno, pues entre otras después cosas... Después de 8 años, ¿no? Después de 8 años de gobierno, desde 2004 al 2011, no llegaron a 8, fueron 7. Pero bueno, como suele pasar, pues por promesas incumplidas y por actuaciones que no eran las que se prometieron, ¿no? Una de las frases más famosas de Zapatero en su toma de posesión era que él jamás haría nada en contra de la clase trabajadora, pero sin embargo en mayo de 2010 redujo un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones en 2011, recortó el gasto para la dependencia, eliminó el cheque bebé y bueno, ya para colmo, algo que tenemos clavado toda la población que mínimamente consciente de este país, y es que el 23 de agosto de ese 2011, con nocturnidad y alevosía, propuso el Partido Socialista de Zapatero, apoyado por el Partido Popular, propuso la reforma del artículo 135 de la Constitución, que como digo, que apoyado en el Parlamento por estos dos partidos, más Unión del Pueblo Navarro, pues salió adelante, ¿no? Y eso, ese artículo, esa modificación, lo que suponía es que todo lo que el Estado recaudara, todo lo que el Estado tuviera de superávit, tendría que ser para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones, que claro, esa deuda pública está contraída con los bancos, con lo cual todo el dinero público que antes de invertirse en servicios sociales y en servicios para la ciudadanía, pues tenía que estar primero dedicado a cubrir la deuda que el Estado tenía con los grandes capitales financieros. Bueno, pues eso, toda esta serie de hechos que vienen desde el 2010, pues dieron pie a que resurgiera o que surgiera algo que también vamos a recordar ahora con unos pequeños audios. ¡Gracias! Este audio está tomado en la Puerta del Sol, que el 15 de mayo fue uno de los sitios en España, uno de los puntos en los que surge un movimiento ciudadano como el 15M, o también llamado Movimiento de los Indignados, un movimiento que el 19 de junio organiza en toda España una manifestación masiva y principalmente en contra del pacto del euro, con el que le hablábamos también en semanas pasadas, y que además fue apoyada a nivel mundial. Y bueno, de hecho, el 15 de octubre se producen nuevas movilizaciones ya en todo el mundo, estamos hablando de 80 países en 650 ciudades de todo el mundo, que reclaman a nivel mundial un cambio por la mala gestión que desde la clase política se está haciendo de la situación económica y social en el planeta, ¿no? Bueno, pues como hablamos siempre, ¿vale? Pues una nueva excusa para encontrar una canción que nos gusta y que viene al pelo en este caso. Y si nos ponemos de acuerdo, los de rojo y los de azul, los que miran a su tierra y los que miran hacia otro lugar. Y si nos ponemos de acuerdo, los que creen, los que no, los escépticos, los cuerdos, los que nunca fueron a votar. Y si nos ponemos de acuerdo, tal vez todo irá mejor. Y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea en lo que no queremos. Y si nos dejamos de cuentos esto, cambiemos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, los que tienen, los que no, los mayores, los parados, los que soñamos algo mejor, soñamos algo mejor. Una preciosa canción de Guille Dimbier, salido del 15M también. Yo, Ale, yo te pregunto, lo del 15M, ¿tú crees que haría falta otra vez, que estaría ahora mismo vigente el que la gente saliera como salió en aquel momento? Yo creo que de esa experiencia se tienen que aprender cosas y sacar algunos resultados y sobre todo un análisis de qué falló para que esto de alguna forma perdiera fuerza, y creo que esa reflexión es un momento oportuno de hacerla y ver cómo podemos reconducir todas esas inquietudes, todas esas ideas que todos llevamos consigo de cómo podemos hacer una sociedad más justa, más equilibrada, donde no hay tantas diferencias sociales. Las tienen que haber, seguramente sí, pero que no sean tan manifiestas y que podamos vivir en armonía, sería lo ideal, ¿no? Yo es que cuando vuelvo a escuchar lo de no hay pan para tanto chorizo, digo, madre mía, pero si es que eso hoy pues lo teníamos que estar cantando igual. Lo de no nos representan, teníamos que estar cantándolo igual. Hay tantas cosas que están también, el protestar, en aquellos momentos eran los bancos sobre todo los que, el punto de mira, ¿no? Pero ahora tenemos no solo a los bancos, que también, sino tenemos a las eléctricas, tenemos a las petroleras, tenemos a tantos poderes fácticos que siguen empobreciendo a la sociedad, que todos aquellos lemas y todos aquellos motivos por los que salimos a la calle en aquel momento, creo que están más vigentes que nunca y hay que recuperarlos. Y yo me quedo con eso, con la cosa positiva de que aquello dio lugar a experiencias muy bonitas, como la aparición de estos desahucios, cómo la gente paraba desahucios injustos de personas que los bancos echaban a la calle, ¿no? Hoy precisamente se anunció que una familia que reivindicaba un piso donde vivir porque no estaban en la calle casi, y le han asignado un piso. Justamente esta mañana le han asignado un piso para que puedan vivir ahí con tranquilidad y hacer un mínimo proyecto de vida. Son cosas tan necesarias porque es increíble. La gente que tiene pocos recursos, que trabaja y le pagan poco dinero, no puede tener acceso a una vivienda digna o a tener luz, agua y todas las necesidades más mínimas cubiertas. Y eso es necesario una conciencia grupal, coral, de todos y todas, para que podamos, de alguna forma solidaria, buscar la solución o buscar la aproximación de que haya lo menos injusticia posible, que sea muy cortita. Sí, yo creo que tenemos que quedarnos con que aquello lo que demostró era que la gente, tomando el poder en su mano, tiene la capacidad de mejorar su vida. El qué pasó después y por qué no siguió adelante y por qué no cuajó aquello, bueno, pues puede ser un debate de otro momento, pero como en este programa no hemos querido quedar siempre con los positivos, yo creo que lo positivo en este caso es eso, ¿no? El demostrar el poder de la gente y el poder de cada uno y cada una de nosotras para cambiar nuestro futuro inmediato. No tenemos ni que irnos muy lejos. Pero bueno, vamos a ir acabando ya y en este año ocurrieron más cosas, y quiero 4 o 5 nada más, que son muy muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, el 2 de enero entró en vigor la nueva ley antitabaco, aquella que prohibía fumar en cualquier espacio público cerrado o en las inmediaciones de hospitales, de colegios, de parques infantiles. Fíjate si hace ya tiempo, estamos hablando ya de 11 años. Y el 2 de mayo fue cuando las fuerzas militares estadounidenses declararon haber localizado y asesinado a Osama Bin Laden, que era el terrorista más buscado del mundo en aquel momento, de la banda terrorista de Al-Qaeda. El 17 de septiembre el movimiento Occupy Wall Street comienza en la ciudad de Nueva York su andadura. El 20 de octubre en España se produce una noticia muy muy buena y muy muy buscada, que era que la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. El 20 de octubre en Libia el presidente Gaddafi es asesinado a manos de las fuerzas rebeldes, poniendo fin a la guerra civil de Libia y su gobierno. En fin, otro de los líderes idolatrados durante mucho tiempo por los mismos que luego provocaron su asesinato. Y el 20 de noviembre, como veníamos anunciando un ratito atrás, el 20 de noviembre pues se celebran las elecciones generales en España. El Partido Popular la gana con mayoría absoluta y el Partido Socialista cosecha sus peores resultados de la historia en unas elecciones, ¿no? Bueno, pues son lecciones de historia y que les vamos a rematar con otra canción muy bonita también de la época y que además viene al pelo en este último programa de la temporada. Vamos adelante. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero.

Y por eso hemos invitado a nuestra siguiente cantante, que esperamos ahí, si podemos meter los audios que tenemos preparados y presentarla, porque habíamos hecho una presentación y a ver cómo nos, a ver qué te parece, ¿vale? Vamos a ver si entra. Vamos a ver si tenemos esa oportunidad de escuchar esa introducción que teníamos preparada. Hola, soy Laura, tengo 10 años y vengo de Córdoba. You got a fast car, I got a plane, get us out of here, then we can never compete. Desde pequeña siempre me ha gustado mucho, mucho la música, pero fue realmente a los 9 de años cuando empecé a darme cuenta de que ya no solo se había convertido en un hobby, sino que se había convertido en mi pasión. Ella es Laura Bautista, hoy nos visita aquí en el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio y le damos las gracias por venir un sábado, que cuesta mucho, y por la mañana cuesta mucho más cantar. Oye, como has explicado en tu presentación, ¿cómo nace esa inquietud de la música desde niña, ¿no? De decir, a mí me gusta la música. Sí, siempre ha habido música en mi casa y cantaba, lo típico, ¿no?, de cuando era pequeña y suena música y canta, pero no sé, así poco a poco empecé a descubrir que yo sentía la música de otra forma que, por ejemplo, mis padres no lo hacían, y pues buscaba música de todo tipo, de otro estilo, y pues me animé a cantar y así me di cuenta de que era distinto, que la sentía de otra forma, que la llevaba como dentro de mí. A mí, Laura, lo que me... Ya, a ver, escucharte ya te tiemblan las patillas, pero a mí ya lo que me desarmó totalmente es cuando te escucho que el cuerpo te pedía además componer. O sea, no solamente por una niña de 10 años, de 8 años, es lógico que le guste cantar canciones que conoce, pero que además tú querías componer y compusiste propias canciones, ¿no? Sí, así es. La forma en la que descubrí que tengo esa habilidad fue un poco curiosa, porque es que me acuerdo perfectamente de cómo fue. Me acuerdo de que iba en mi coche y que era de noche y no sé, estaba mirando por la ventana, la luna y demás, y no sé por qué, pero yo soy una persona que le da vueltas a todo y de repente sentí la necesidad de empezar a escribir y la primera canción, que bueno, no la he sacado ni nada, pero fue la primera canción que compuse, escribí sobre la violencia de género. ¿Ah, sí? Sí. Era demasiado pequeña porque tenía unos 11, 12 años por ahí. Pero no sé, sentí esa necesidad de que todo lo que estaba sintiendo necesitaba ponerlo, no sé, expresarlo mediante la música. Uh-huh. Y no sé, así lo descubrí. Y entonces tienes guardadas composiciones, las tienes de momento guardadas y no las has puesto música, ¿o sí? Bueno, a ver, tengo composiciones, no las he sacado a la luz porque creía que en ese momento era tiempo de hacer otra cosa, de darme a conocer un poco, y ahora que he ido a varios sitios, a varios programas y demás, y que creo que la gente más o menos me puede conocer, creo que es hora de demostrar otra faceta, que es que compongo. Entonces creo que es momento ahora de trabajarla, de matizarla y de poco a poco sacarla a la luz. Después de escuchar hasta músico, cantante, después de una larga trayectoria aquí ahora con sus 50 años, es capaz de pensar de esa manera, ¿no? Increíble lo cómo tiene la cabeza de Beno Meblá, ¿eh? Madre mía. Claro. Oye, ¿podemos decir tu edad? Sí, por supuesto. Es una rabiosa joven de 16 años. Y cuando dices cuando era más niña, como que pasaron años, muchos años que éramos niños, eso lo decimos los viejos, ¿sabes? Cuando era joven. Y tú dices lo mismo, como que el tiempo... Para mí, opinión en este instante, lo que siento es que el tiempo no existe. Tú eres capaz de decir, bueno, cuando era niña, cuando era chica, con pocos años. Imagínate nosotros, cuando somos mayores, muy viejos, cuando decimos, cuando éramos chicos, sí que podemos decirle, pero te das cuenta que los años realmente no existen, y menos a un artista como tú. Por lo tanto, vamos a pedirle a ella que, nos, por favor, nos interprete un tema. Y hoy viene acompañada de su guitarra. Aparte, guitarra, tocas piano. Así es. ¿Y algún otro instrumento? Bueno, tengo uno que lele, pero digamos que no lo toco apenas, que no. Soy más de piano y guitarra acústica. Bueno. Vamos a darle tiempo. Bueno, y supongo que toca el timbre cuando llegas a casa también. Pues, por favor, cuando quieras, Laura, interpreta la canción que nos tienes preparada. Muchas gracias. Vale, pues antes de empezar, me gustaría decir que esta canción se llama Volver a Nacer, que la compuse hace tiempo, cuando tenía aproximadamente 12 años, y bueno, creo que soy un poco dramática, las cosas como son, y fue una época en la que, no sé, con la música estaba un poco, no sé, un poco insegura, no sé, una etapa un poco extraña para mí, y pues compuse esta canción. Quisiera acabar con esta historia que no tiene final. Gasté tanto tiempo en pensar que no me di cuenta de mi realidad. Y mañana quién sabe si tal vez es tarde o si mañana me vuelvo más cobarde. Si esta lucha eterna tal vez la pierda, por eso de qué vale si volveré a fallarme. Sé que pudo ser que volviera otra vez, que después de tanto tiempo volviera a renacer. Por eso es que yo canto mi lamento, porque lloro y lloro, pero no me encuentro, todavía me duele, todavía me duele. Quiero respirar y no volver atrás, aunque el dolor se aloje en mi garganta. Volveré y aunque dolerá, aquí estaré sin mirar atrás, con la mirada perdida en el desván, buscando recuerdos que no están. Bueno, wow. Esta es una de las canciones que tiene compuesta por ti, y pero que todavía no la has publicado. Exacto. No está mal. No es una primicia, entonces. No está mal. Sí, además, no sé, he cantado un poquito, sí, como para dejar un poco las ganas. Sí, claro. Bueno, es más larga, ¿no? Sí, sí. Ah, claro. Es más larga, bueno. Muy bien. Pues estaba observando cómo va metiéndose en la música, y estaba tocando la guitarra y pelo le molesta y le da tiempo a ponerse el pelo en su el casco, sitio. El casco. Ah, era el casco. El casco, sí. Lo movió y, sí, y le dio tiempo a la, claro, guitarra. Wow, bueno, quería escucharse la voz directamente. Claro, ¿verdad? No, no, sí, se desconcentra, ¿no? ¿Cuántos proyectos? ¿Muchos? Bueno, ¿alguno? Ahora, sí, claro. Por ejemplo, el 17 de septiembre voy a Barcelona a cantar, que es una gala benéfica, que es por una asociación por la hidrocefalia y demás. Es preciosa, ya fui una vez y fue preciosa la gala, y pues cantaré dos veces. Una de ellas es como si fuese un concierto, porque voy a cantar 45 minutos yo sola. Ay, y pues allí aprovecharé y digamos que sacaré oficialmente una canción, aunque no sea todavía con vídeo, sino la voy a hacer en directo. Uh-huh. O sea, y no sé, vi la oportunidad y dije, creo que es perfecta. A mí lo que me gusta de Laura es que solamente con un instrumento se inspira y siempre está acompañada de un piano. ¿Nunca has tocado con una banda? Con banda no. No. No, ¿eh? No. ¿Cabe dentro la posibilidad que algún día tengas tu propia banda? Bueno. Soñar no es gratis, ¿sabes? ¿No? Pues, ¿por qué no? La verdad. Claro. Sí, me gustaría. Qué bueno. Es increíble. Actualmente estás haciendo música con un amigo nuestro, TJ. Sí. Y cuando hablé con él, me dijo, un TJ, saludos si está escuchando, que dice, vas a ver una cantante, tío, bueno, dijo cosas que no puedo reproducir para mí, ¿no? Que canta así, ¿no? En fin. Y claro, cuando te seguí, te escuché, yo me quedé impresionado. No puedes cantar una canción ahora con una base musical, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si, Carlos, por favor, vamos a poner la base musical para que pueda ella, ¿no? Vamos con ello. Lluvia sobre los tejados no deja dormir. Cada suspiro es un disparo dirigido a mí. Enciéndeme el alma con versos que nunca supe oír. Eres palabra sin aliento, no me mires así. A veces no hay cordura entre corazones, ni anhelo que cure todos los errores. A veces no hay nada, nada. Estás en mí. Que ahora el mundo entero te escucha antes a ti. No, a veces no hay cordura entre corazones, ni anhelo que cure todos los errores. A veces no hay nada, nada. Estás en mí. Ya leí, hay que decirlo porque es así. Laura se ha sobrepuesto además a unos medios que en Paradigma son muy básicos y muy precarios. O sea que te lo agradecemos doblemente, ¿no? Porque no tenemos todos los medios que te merece y que bueno, que serán los que poquito a poco pondremos a disposición de los que vengáis por aquí, ¿no? Pero te lo agradecemos doblemente. Y una pregunta. 45 minutos cantando así. Sí. Sí, sí. Madre mía, madre. Hay que verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que verlo, no lo podemos fantástico. Perder. Será maravilloso, cantaré de todo, cantaré... bueno, aprovecharé y cantaré alguna que otra canción mía a piano y con base y de otro artista. Será genial, será genial. Estás loquita por ella, ¿no? Sí, se nota. Sí, ¿le has dicho que la fecha cuándo es? 17 de septiembre. 17 de septiembre. Estaremos atentos, estaremos muy atentos. Laura, te queremos agradecer que hayas venido. No, gracias a ustedes, de verdad, es un placer. Y sobre todo entendemos que un cantante a esta hora de la mañana, cantar como lo haces tú, madre debe mía. Ser muy difícil. Pues menos mal que es mala sí. hora. Madre mía. Hemos cerrado el programa con Laura Bautista. Agradecemos a los oyentes estos meses que nos han estado escuchando, estas semanas que nos han estado escuchando, sí. y hemos intentado hacer un programa con mucha agilidad, con mucha frescura. Un sábado son muy difíciles para todos y todas, porque para venir a la radio o contactar con nosotros para hablar de diferentes temas cuesta mucho. Por lo tanto, agradecemos a todas las personas que han venido al programa, agradecemos a todos los cantantes que han tenido ese detalle de venir con nosotros y compartir su arte y compartir su música. Agradecer a Carlos Serrano, que es el técnico de sonido, a JJ, que también hoy le hemos dado libre le hemos dado libre y está pasándoselo bien ahí lejos de Córdoba. Y Rafa Juan, pues ya buscaremos otra manera de volver a la radio. Sí, a Carlos hay que agradecerle además que hoy ha hecho un esfuerzo personal gordo viniendo aquí a la radio, y es muy de agradecer. Y nada, Ale, yo me llevo en estas cuatro semanas una satisfacción muy grande de verte ahí, de verte disfrutar de la radio de nuevo. Para mí eso es lo más gordo que me llevo de estas cuatro semanas. Oh, y tan gordo. Sí, sí, bueno. Y es un... Además de que sabes que es un placer estar contigo, porque somos muy amigos fuera de aquí de la radio también, pero el verte como has disfrutado, verte nervioso antes de empezar el programa, a mí eso me ha encantado. Se lo aseguro, ¿eh? Volver a verte así, me ha encantado. Y supongo que ha sido lo mejor. Ese medio escénico también lo llevas contigo, ¿no? ¿O no? Bueno, miedo como tal no, pero... ¿Nervio, no? Sí. Gusanillo, ¿no? Hay una barriga sí. que te hace, ¿no? Es imposible. No, o sea, no, pensaba que con el tiempo Nada. Se me iba a ir quitando, pero me he dado cuenta de que si no tengo eso, no tengo respeto. Pero cuando ya lanzas la primera estrofilla ya, ¿no? Se te sí, va. Sí, exacto. Sí. Claro. Son segundos antes. Dicen que es bueno eso, que es bueno tener esos nervios porque significa que eres responsable y estás preocupado porque las cosas te salgan bien. Así que se te nota... Vamos. Laura, si alguna vez, alguna vez seguro, que será un personaje musical, un día te llamaremos cuando seas un personaje musical, ¿eh? Yo vendré, lo sea o no lo sea, de verdad, es un placer. Y tendremos más elementos técnicos para que facilitarte el trabajo, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Amigos oyentes, hasta la próxima vez que nos volvamos a reencontrar aquí en la radio, en Paradigma Radio. Gracias por todo, muy amables. Hasta aquí, ¿qué tal el verano? Bueno, empezamos a 30 grados y el termómetro de nuestros estudios marca 24. Increíble, pero cierto. Ahora os toca conservarlos para que no suba. Consérvalo, gestionando vuestra vida con alegría, optimismo y buen rollito. El mejor refrigerador para el verano cordobés. ¿Qué tal el verano? Hasta el sábado próximo.